89.402, 300.000 euros. Lucas, Lucas, despierta. ¿Qué estás soñando? Sí, es verdad. Estaba soñando con el número 89.402, que nos tocaba el gordo de Navidad. Muchos de nuestros sueños se han cumplido este año en la Fundación del Senado Maibar. Y este puede ser uno más. No te quedes sin tu participación. Puedes adquirirlo en la recepción de la FLM o en animación hoy mismo. Persigue tu sueño.